Sección 28. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 4. Capítulo 3. Al salir de la escuela. Gracias a Dios no me ha preguntado por Grushenka, pensó Alyosha cuando ya lejos de la casa paterna torció en dirección a la de la señora Olakov. Si no, hubiera tenido que contarle lo de ayer. Dolíase de que los adversarios hubiesen concentrado sus energías desde la víspera y se aprestasen a una lucha ruda e irremediable. Mi padre está irritado y se lanzará enfurecido a ejecutar los planes que medita. ¿Y Dmitri? Dmitri estará de seguro más excitado que ayer. Su furor lo tornará más intransigente y también habrá trazado sus planes. He de verle hoy mismo, pase lo que pase. Un suceso de poca importancia, pero que lo impresionó hondamente, apartóle de sus reflexiones. Acababa de cruzar la plaza y al volver una esquina para tomar por la calle Mikhailovsky, atravesada por fosos, desde la calle alta, como la mayor parte de nuestras calles, vio en el puente un grupo de rapaces de 9 a 12 años que salidos de la escuela se dirigían a sus casas. Unos llevaban la mochila de los libros a la espalda, otros la cartera cayéndoles descuidadamente a un lado, y vestían abrigos diminutos o chaquetas cortas, sin que faltase quien usase pequeñas botas de montar, con arrugas en los tobillos de que suelen mostrarse orgullosos los niños mimados de casas ricas, y todos hablaban arrebatadamente como en un concilio. Desde sus buenos días de Moscú, Alyosha no podía pasar ante un grupo de niños sin interrogarles, y aunque sentía predilección por los de 3 o 4 años, le encantaban también los pequeños estudiantes de 10 y 11. Ante estos que tenía cerca, depuso pues sus preocupaciones y se les juntó sonriente. Enseguida advirtió que llevaban los bolsillos llenos de piedras. Al lado opuesto del foso y detrás de un seto que se alzaba a unos 30 pasos, se emboscaba otro muchacho, un rapazuelo de 10 años, pálido, enfermizo, de ojos chispeantes, que llevaba la cartera en bandolera y dirigía una mirada de recelo y acomitividad a los otros, con discípulos suyos, con quienes al parecer estaba en guerra. Alyosha dirigióse a un muchacho rubio y coloradote que tenía el cabello ensortijado y vestía de negro para decirle: cuando yo llevaba cartera como tú, me la ponía siempre a la izquierda para dejar libre el brazo derecho, pero tú la llevas a la derecha y así irás siempre embarazado. Alyosha recurría a estas observaciones sin artificio ni premeditación, sabiendo que resultan siempre eficaces para ganar la confianza de un niño y aún más de un grupo de niños. Instintivamente adivinaba que había que empezar dando importancia a cualquier nimiedad para quedar reducido al nivel de aquellas criaturas. «Es que es zurdo», advirtió enseguida otro chico alto y robusto, y todos se quedaron mirando a Alyosha. «Tira con la izquierda», añadió un tercero. En aquel momento una piedra disparada con fuerza por el chico del otro lado del foso atravesó el grupo rozando al zurdo. «¡Dale, apúntale bien, Smurov!», gritaron los otros, pero el zurdo, sin necesidad de consejos, se vengaba ya, lanzando una piedra que cayó sin hacer blanco. El enemigo, cuyos bolsillos aparecían ahora llenos de guijarros, contestó con otro tiro que fue a dar con fuerza en el hombro de Alyosha. «Va para usted, qué tino. La emprende contra usted, porque es un Karamazov, ¿verdad?» Saltaron los niños riendo. «Venga, todos contra él a una», y 6 proyectiles hendieron el aire. Una de las piedras dio en la cabeza del enemigo común, derribándolo, pero el pequeño se levantó al momento, volviendo a la pelea más agresivo que nunca. La pedrea degeneró en ferocidad. «¿Qué vais a hacer? No os da vergüenza 6 contra 1. ¡Lo vais a matar!», gritaba Alyosha poniéndose delante para proteger con su cuerpo al niño del seto, a riesgo de ser herido. 3 o 4 quedaron desarmados. «¡Él ha empezado!», gritó irritado un mozalbete que vestía camisa encarnada. «¡Es una bestia! Al salir de la escuela ha herido a Krasotkin con un cortaplumas y le ha hecho sangre. Krasotkin no lo contará, pero él merece una paliza». «¿Pero por qué lo debéis de atormentar?». «Otra piedra le ha dado usted en la espalda. Le ha conocido», gritó el muchacho. «Ahora la emprende contra usted. ¡Ea, a él todos! No le yerres, Smurov». Y la pedrea se reanudó con más ardor. Un cascote alcanzó en el pecho al que combatía Yendi el foso, arrancándole un grito de dolor y obligándole a una penosa retirada que emprendió gimiendo mientras los enemigos comentaban. «¡Ah, cobarde! ¡Ahora huye, gallina!» «¿No sabe usted lo bruto que es, Karamazov? Merecía que lo matasen», dijo con ojos chispeantes el enlutado que parecía el de más edad. «¿Pero qué mal os ha hecho?», preguntó Alyosha. «¿Es un romancero o qué?». Los chicos se miraron no sabiendo si reír. «¿Va a seguirlo por la calle de Mikhailovsky?», preguntó el mismo niño. «Hágale ver que, cuidado, que se para, le aguarda, le mira». «Se encara», corearon los otros. «Dígale que es una gallina desplumada. Oye, dígaselo». Y los chicos rompieron en estrepitosa risotada que se cortó al mirarlos a Alyosha con severidad. «No se le acerque, que le lisiará», aconsejó Smurov calurosamente. «¿Creéis que voy a tratarle de cobarde? No, así es como lo provocáis vosotros. Voy a que me diga por qué le odiáis». «¡Que lo diga, que lo diga!», exclamaron los chicos entre risas. Alyosha pasó el puente y luego de salvar el seto con grandes apuros, corrió hacia el osco muchacho. «¡No se fíe!», le advertían desde el puente. «¡No le da miedo y le herirá a traición como a Karsoskin!». El chico le esperaba a pie firme. Era un rapazuelo de 9 años, desmedrado y flaco, de rostro sumido y pálido y ojos grandes que miraban amenazadores. Vestía un gabán viejo, muy llevado. El dueño de la prenda había crecido sin poder renovarla, como indicaban los brazos saliendo excesivamente de las mangas. Veíanse grandes remiendos en las rodilleras de sus pantalones y el dedo gordo de su pie derecho salía por las punteras abiertas de sus zapatones que había procurado disimular con tinta. Los bolsillos de su abrigo amenazaban desgarrarse al peso de las piedras de que estaban llenos. A 3 metros de distancia, Alyosha se detuvo contemplándolo fijamente y comprendiendo el otro que no venía en son de guerra, depuso su actitud de reto para decir encolerizado. «Ellos son 6 y yo solo, pero solo y todo me las pagarán». «Creo que te ha lastimado una piedra», observó Alyosha. «Yo también he atinado a Smurov en la cabeza. Dicen que me conocías y que por eso tirabas a darme». El chico lo miró hoscamente en silencio y Alyosha continuó. «Yo no te conozco. ¿Y tú a mí?». «Déjeme estar», gritó irritado el chico sin moverse. Parecía indeciso y en sus pupilas brilló de nuevo la amenaza. «Bueno, me voy», dijo Alyosha, «pero conste que ni te conozco ni te he molestado nunca. Al contrario, quería evitar que esos continuasen persiguiéndote. Adiós». «Monje de calzón de seda», gritó el rapaz siguiendo al novicio en actitud hostil y defensiva al propio tiempo, seguro de que el otro se volvería para vengarse. Alyosha dio media vuelta, lo contempló un momento y reanudó la marcha. No había dado 3 pasos cuando una pedrada en la espalda le arrancó una queja, haciéndole volver. «¿Con qué tiras por la espalda? Así, tienen razón los que dicen que hieres a traición». Otra piedra disparada brutalmente por el díscolo le dio apenas tiempo para defender su rostro con el brazo y recibirla en el codo. «¿No te da vergüenza? ¿Qué te he hecho yo?», gritó por toda respuesta. El chico se puso en guardia contra el indudable ataque de Alyosha, más viendo que ni ahora quería castigarle, dio un brinco de bestia salvaje azuzada, abalanzándose contra el novicio, y antes de que éste pudiera evitarlo, le cogió una mano y le mordió el dedo corazón con la rabia frenética que lo impulsaba. Fue un momento de lucha feroz. Los dientes se hincaban agudos en la carne de Alyosha, arrancándole gritos dolorosos. Tuvo que hacer un esfuerzo para desasirse. El chico lo dejó, poniéndose de un salto a distancia. El dedo de Alyosha, abierto hasta el hueso en la raíz de la uña, comenzó a sangrar. Sacó un pañuelo y vendó la herida. La fierecilla estaba inmóvil, contemplando esta operación que duró 1 minuto. Después Alyosha alzó sus dulces ojos y se le quedó mirando. «Muy bien», dijo. «Ya ves con qué crueldad me has tratado. ¿Estás satisfecho, eh? Pues ahora dime qué te hice». El pequeño le miraba asombrado. «No te conozco. Hoy te veo por primera vez», continuó Alyosha sin perder la serenidad. «Pero algo debo haberte hecho. No me tratarías así, sin más ni más. Di, pues, ¿en qué te he molestado? ¿Qué te hice? Cuéntame. El chico no pudo contestar. Rompió en llanto y se apartó. Alyosha le fue siguiendo sin apresurar la marcha por la calle Mikhailovsky. Durante un buen rato le llegaron los plañidos del chico que iba se distanciando, y como ahora no tenía tiempo que perder, resolvió buscarlo en mejor ocasión para descifrar el enigma. Fin de la sección 28.